Seguimos encaminando con la minga. Lo tenemos aquí en el estudio al secretario del SUBOEM, el secretario general del SUBOEM Villallardino, Miguel Díaz. A ver, te bajo. Ahora está mejor. Qué bueno, viene de reuniones. Hoy a la mañana hubo una reunión por la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de La Falda. Y luego, a la 1:30 de la tarde, hubo una reunión de empleados municipales para, bueno, ver qué pasos se van a tomar. Y bueno, ya que lo podemos hacer más cómodo, nos estamos acá en el estudio de Radio La Minga. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas tardes. Bueno, ayer a última hora creo que los convocaron con esta conciliación obligatoria y hoy a las 9 de la mañana se presentaron ahí en las... ¿cómo se llama el lugar específicamente en La Falda? Es una delegación de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba. Ahí está, donde hay una representante del Ministerio de Trabajo. Sí, obviamente ahí funciona así, como una delegación del Ministerio de la provincia de Córdoba, Secretaría de Trabajo. Bueno, ahí se presentaron vos, Micaela Manzanelli, que es secretaria, el abogado. El doctor Méndez y dos compañeros más de comisión. Perfecto. ¿Y de parte del municipio? Fue el secretario de gobierno, el asesor letrado del municipio y el señor intendente. Larrea es el asesor. Edgar Larrea. Perfecto. Bueno, Tito, ¿qué pasó? Bueno, la verdad que sorprendido y no para bien. Y no para bien, primero la notificación que el municipio presenta para solicitar esta audiencia, que en realidad, si bien estaba notificado como un pedido de conciliación obligatoria, no era una conciliación obligatoria, nos enteramos ahí de que previo tiene que haber una audiencia. Uh-huh. Y después el secretario de Trabajo determinará o no, dadas las circunstancias, si se va a una conciliación obligatoria. Sorprendido, ¿no? Porque esta nota que presenta el municipio no está firmada por el intendente, está firmada por el secretario de gobierno. El intendente hasta el día de ayer nos dijo que incluso él desconocía de este pedido. ¿Tiene la facultad el secretario de gobierno de poder presentar una nota en el ministerio? Y a nivel municipal sabemos que tiene que firmar el intendente y el secretario de gobierno refrendar. Ah, bien. Refrendar. Pero quien lleva la voz cantante acá, quien tiene que dirigir el municipio, es el intendente, no el secretario de gobierno, lo cual nos parece una falta de respeto grave a las instituciones, cosa que no nos sorprende de este señor Guillermo Palma, ¿no? Porque bueno, desde que asumió en abril venimos conflicto tras conflicto tras conflicto y siempre las explicaciones son nulas o muy vagas. Todo simplemente hoy se presentó con la postura de que bueno, que no tienen plata y que por lo tanto el empleo debería salir a trabajar aún sin cobrar, aún sin que se le deposite la totalidad de los sueldos, porque esto hay que sacarlo adelante entre todos. Entonces, obviamente se le ha preguntado en más de una oportunidad, ahora que nos llegó la soga al cuello, pretende que trabajemos entre todos. Hace menos de poquito más de un mes tuvimos una fiesta patronal millonaria, nos parecía que no era el momento, pero igual se hizo, no escucharon una sugerencia. A los pocos días de pasado la famosa fiesta patronal, que a criterio de ellos fue un éxito porque únicamente según sus números le costaron nada más que 700.000 pesos al pueblo, se presentan al Consejo Deliberante a pedir un préstamo de un ATM por 40 millones de pesos para pago de sueldos. Entonces, no, la verdad que uno no llega a entender qué es prioridad, qué no, qué es estar bien o qué es estar mal. Hoy libremente nos dijeron que otra cosa que nos parece totalmente atroz es que se nos haya citado al Ministerio de Trabajo para decirnos allá que estaba depositado el sueldo, el restante, lo que nos faltaba. ¿Estaba depositado? Y nos dijeron que sí, que lo depositaban. Todavía nosotros le dijimos, mira, si yo entro ahora no tengo el impacto, porque nos firmamos un acuerdo 24 horas, porque sabemos que si sí se deposita hoy puede llegar a tardar mañana. En el transcurso del mediodía, cerca de las 13 horas aproximadamente, pudimos comprobar que impactó el dinero. ¿En su totalidad a todos los empleados? Hasta donde sabemos, sí. Uh-huh. Porque, bueno, ahí pudimos hablar en la reunión y la mayoría dijo sí. Había algunos que se estaban enterando ahí porque no tienen la aplicación o no van al banco para ver los movimientos de saldos, pero... Bueno, volvemos a lo mismo, todo con esta total desprolijidad, Ya que el intendente haya desconocido la solicitud de audiencia de conciliación, nos parece no menos importante. Ahí, a través de Secretaría de Trabajo, aprovechamos que estábamos ahí, Secretaría de Trabajo lo intimó al Ejecutivo Municipal para que en un plazo de 48 horas hábiles acrediten los recibos de sueldo para poder saber realmente si lo que nos habían depositado es qué porcentaje, de dónde, cómo, y también los intimó a que presenten a la municipalidad la acreditación de los recibos, como así también del pago, que es lo que se acordó en acta. Mientras estuvimos ahí, vuelvo a repetirte, Ale, la postura del secretario de Gobierno era que, bueno, no hay plata y punto, se terminó. O sea, no hay otra salida, salvo que volvamos a trabajar, nada más. Y a su vez nos dijeron con total liviandad que nos vemos el 5 de diciembre ahí de nuevo, porque no tienen la plata para los sueldos del mes que viene. Bueno, sueldo, medio aguinaldo, hay un montón de cosas. Tito, ¿duró mucho la reunión? Aproximadamente una hora habrá sido, y hay un hecho que no quiero que pase por alto porque nos preocupa sobremanera. En el momento que finaliza la audiencia, se levanta la abogada de Secretaría de Trabajo, la doctora Vijarra, para imprimir el acta. Entonces, de parte de la Rey Palma, en una actitud bastante no sé si decir violenta, pero sí exasperada, nos dijeron que ellos son los dueños de la municipalidad y que por lo tanto no nos iban a permitir hacer más asambleas dentro del predio municipal, dentro de lo que es el corralón, y que nos iban a reglamentar las horas que pudiéramos hacer, a criterio de ellos, asamblea o no, que tomáramos la decisión de pasar a una medida de acción de acción inmediata, o de lo contrario, que no nos van a permitir hacer más asamblea y que el municipio es de ellos. La verdad que nos preocupa sobremanera que esta gente piense de esa manera, que libremente se sienta con la libertad de expresarlo, ¿no? Parece que volvimos 40, 50 años para atrás, a donde sabíamos que se digitaba el futuro y los derechos de todas las personas de una manera totalmente arbitraria, desconociendo completamente lo que dice la Constitución, desconociendo completamente lo que dice la ley 23.551 de asociaciones sindicales, y bueno, no soy abogado, pero podríamos citar varias leyes en las cuales vemos una total falta de desconocimiento, de... Total, acá se hace lo que yo digo y al que le gusta bien y al que no también. No me sorprende. A mí me dejas pensando en dos cosas. La primera, que Villajardino es uno de los pocos municipios donde las asambleas se hicieron en el playón. Yo he visto las de Valle Hermoso porque he ido, las de La Falda y las de Huerta. Siempre es en la calle. Pero bueno, sabiendo que esta municipalidad da la avenida San Martín y a veces es complicado y es peligroso para ustedes, nunca me pareció mal que se haga dentro del playón. Pero ustedes, el estado asambleario, lo pueden llegar a transitar en la ruta, en la plaza, pueden hacer la asamblea en cualquier otro lado, y ellos no le pueden negar que ustedes entren en un estado asambleario, porque esa es una potestad del trabajador. Tal cual, y entonces no deja de sorprenderte día a día esta gestión con este tipo de resoluciones, con este tipo de disposiciones que pretenden o que dicen que van a hacer. Y estamos saliendo de una situación crítica, de una situación compleja, y lo único que se está intentando de parte de este Ejecutivo Municipal es tratar de apagar el fuego con nafta. Claro, sí. Siempre con la provocación, siempre con la chicana de por medio, cuando se está reclamando el pago de sueldos. No quiero pensar lo que va a pasar el mes que viene. No hay que olvidar que desde junio tenemos congelado el salario, ya tenemos un atraso importante en lo que respecta a aumentos, y sin embargo estamos ahí al pie del cañón, y lo único que se recibe es golpe tras golpe tras golpe tras golpe. Entonces la verdad que no tenemos un porvenir auspicioso, no hay una tranquilidad de decir, bueno, hoy solucionamos un problema, seguramente ahora podemos salir. No, porque ya nos dejaron pensando, sí, de que el día 5 no vamos a cobrar, y que encima pretenden decirnos si podemos o no podemos hacer una asamblea, a dónde, y a criterio de ellos, hasta el tiempo que nos van a querer dar. O sea, me parece una locura total esto que se está viviendo, ¿no? ¿Cómo lo tomó el general de la comunidad de los empleados cuando ustedes a la 1:30 de la tarde le pasaron este mensaje de lo que pasó. Y la verdad que muy mal, ¿no? Muy mal, porque vuelvo a repetir, sobre que la situación no es buena, sobre que la situación no es buena, no se está viviendo para nada algo agradable. Encima, sumarle más conflictos, más discusiones, más peleas. Otra de las cosas que se planteó ante Secretaría de Trabajo es que nosotros, técnicamente, al día de hoy, no hemos cobrado haberes, porque la transferencia del primer saldo que se hizo para el banco no figura como acreditación de haberes, figura como pago de proveedores. Hoy le hicimos esa observación, nos dijeron que no sabían, que bueno, que posiblemente fue un error, que pero bueno, si en definitiva están cobrando. Y bueno, pero Secretaría de Trabajo incluso le dijo que había que corregir esa situación porque podía llegar a representar algún tipo de perjuicio hacia el empleado. Por empezar, ya los transfirieron de otro banco, así que tuvimos que pagar la transferencia a nosotros. El banco nos descontó a nosotros. Ah, mira vos. Tenemos que afinar lápiz. ¿Se sabe cuánto es ese? Y en la primera instancia, mínima y seguramente 4,000 pesos de banco a banco, que sería lo de menos, pero bueno, está saliendo del sueldo nuestro, cuando en realidad tenemos una cuenta sueldo justamente para no pagar. Ya el banco te saquea también con el mundo banco, sí, con no, todo lo demás, con los trámites y todo eso, y encima ahora hay que sumarle esto. Se le planteó esta situación. Dijeron que bueno, que ya le iban a solucionar, porque incluso están viendo de no pagar más a través del Banco de Córdoba, sino pagar a través del Banco Macro y demás, para evitar la deuda que tiene el municipio con el Banco de Córdoba. ¿Hay una deuda? Hay una deuda, si no pagaron el crédito del mes pasado, eso dicho por ellos, ¿no? Que eso fue una de las complicaciones a la hora de completar el pago de los sueldos, porque al no pagar el crédito el mes pasado no pudieron acceder a un nuevo crédito para complementar el adelanto de coparticipación y cumplir con los sueldos en su totalidad. Tito, sí. Yo sé que hay poca comunicación, porque yo estoy en la asamblea, ando por el pueblo, hablo con los funcionarios. ¿Cómo es la comunicación de ustedes con el resto del Ejecutivo, no con Palma, sino, bueno, la mayoría de ustedes está bajo las órdenes de Claudio Ochoa, el intendente entra, sale? ¿Pudieron hablar algo tanto con el intendente o como con Claudio Ochoa, que es el secretario de Obras Públicas? ¿Alguien se acercó a ustedes? No, a ver, en este caso lo estás mencionando, ¿no? De parte del Ejecutivo, que de menor rango, podríamos decirle, con todo respeto, ¿no? Que no sea ni secretario de gobierno ni intendente. Ellos toman la postura de que hay que salir a trabajar y nada más. No importa cómo, no importa qué pasa, a veces uno puede escuchar, sí, no, la verdad, comparto el reclamo, pero bueno, no, comparto, pero no comparto. La verdad que si pudieran tomar medidas, las tomarían en contra del trabajador. Y con Palma tenemos un diálogo que hoy por hoy yo no sé si llamarlo diálogo. La semana pasada, cuando explota el conflicto, el día martes estuve con él en su oficina, donde él nos confirma el pago del sueldo, pide que por acta acuerdo y por convenio firmado y homologado ante la Secretaría de Trabajo, nos corresponde el cuarto día hábil, caía jueves 6. Entonces nos dice, tenemos un problemita ahí, dice, ¿puede ser el viernes? Sí, ningún problema. Le digo, mañana comunico con los empleados para que también se queden con la tranquilidad de que el día jueves no va a estar el sueldo, va a estar el día viernes, porque si no, bueno, genera esta impresión de decir, uy, no cobramos. Sí, sí, perfecto. A las 7 de la mañana nos reunimos con el personal, le comunicamos eso, 2:30 me llama para decirme que no nos van a pagar. Entonces, ¿a dónde queda el diálogo? ¿A dónde queda la conversación? Como te decía recién, no solamente pasen esto, pasen todo. Hoy, cuando le planteamos ante Secretaría de Trabajo esta preocupación de que esté figurando en la cuenta bancaria este depósito de dinero como pago de proveedores, incluso le dijimos, nos preocupa sobremanera, porque legalmente un empleado municipal no puede ser proveedor del municipio. Y técnicamente estamos figurando como proveedores. Nos dijeron, bueno, sí, es un error, ya vamos a ver si lo solucionamos. Dice, ahora se le deposita, ahora ingresamos al depósito nuevo y dice, pago de provincia. O sea, volvemos. Hay compañeros que normalmente cuando no llegan a fin de mes, y máxime ahora con esta situación que se está viviendo, tenés la opción a través del cajero de acceder a una cuenta corriente, de la cual podés sacar un adelanto de sueldo. Bueno, hoy se cayó, porque para el banco, al día de hoy, no hemos cobrado haberes. Claro. Esto nos va a perjudicar a la hora de precalificar para un crédito, a sí, la hora de los saldos de la tarjeta cordobesas, principalmente. O sea, se nos está asfixiando por todos lados, se nos está ahorcando prácticamente a nivel económico, a nivel funcional, a nivel laboral. Y bueno, y así estamos. Esto día a día nos encontramos con algo nuevo, pero que nunca es favorable. O sea, siempre estamos ahí viendo con qué nos encontramos. Es llegar a las 7 de la mañana y decir, bueno, a ver con qué me encuentro hoy, con qué mala novedad me encuentro. Y por eso te decía, no sé si la verdad se puede llamar un diálogo a esto. ¿Vos cuánto hace que estás trabajando en la Municipalidad de Villa Yardino? Yo soy empleado municipal desde el año 95. 95. Estamos 30 años. Sí, 30 años. Cumplís 30 años de empleado municipal. Has pasado por varios, la mayoría debe haber sido con Ochoa. Sí, tal cual. Entré con el señor José Ochoa siendo secretario de gobierno. Claro. Y después, bueno, con Ferreira, ahora... ¿Ha pasado antiguamente también este tema en algún momento? Porque también en el 2001 se ha vivido momentos muy conflictivos, no había dinero por ningún lado. ¿Es normal que pase esto que está pasando hoy con el funcionario a cargo de un municipio? No, nosotros la única vez que tuvimos algún problema a nivel económico fue en el año 2001. Después de ahí, gracias a Dios, hasta la fecha es la primera vez que nos vuelve a pasar. ¿Y una relación conflictiva con los del Ejecutivo? Y una relación conflictiva como la que tenemos hoy, no, es la primera vez. Es la primera vez, ya al frente del sindicato vamos a cumplir 14 años, 14 años va a cumplir el sindicato también, valga la redundancia. Nunca en la historia tuvimos que ir a una delegación del Ministerio de Trabajo a solucionar un conflicto. Nunca tuvimos tantos conflictos. Hoy pareciera que viviéramos un estado de asamblea permanente, porque todos los días surgen los inconvenientes y a veces uno dice, tuvimos 3 días de asamblea, porque fueron 3 en realidad, jueves, viernes y día martes, nos citan a la conciliación y está el depósito de los sueldos. El mes pasado, el anterior, tuvimos que hacer una asamblea porque nos debían 3 meses de la cuota sindical. Paramos media hora y a la media hora apareció el depósito de la plata. Y así, esto es una constante. Tuvimos una días de asamblea por el reclamo de la ropa. Se los desprestigió por redes sociales, que no, que la ropa, que una remerita, que un pantaloncito. Nos llevan al Ministerio de Trabajo y nos dicen, sí, le damos la ropa a partir del día viernes, 2 días después de la cosa. Entonces, a veces pareciera ser que esto... a propósito, a veces, muchas veces ellos han tenido un micrófono enfrente y dicen, me parece que es político, pero me parece que políticamente se lo están haciendo ellos mismos. Tito, cuando vos lo hablas con Daniele a este tema y le contás lo que pasa acá, ¿se nota sorprendido? ¿Él sabe que esto también está pasando en otros lados? ¿Es común acá en Córdoba? ¿Cómo lo tratan el tema? No, la verdad es que la mayoría de los dirigentes sindicales con los que compartimos federación, en el buen sentido de la palabra, se ríen porque a veces dijeran, si lo escuchamos por otro lado de alguien que no es un referente de la federación, no lo creerían, porque no pareciera ser que esta gente no puede dar un paso sin darse un tiro en los pies. Todo se hace eso, todo improvisado, todo sobre la marcha, las soluciones son pasajeras, estamos parchando situaciones. Hoy escuchamos el discurso de que la gente no paga los impuestos, que van a mejorar procuraduría, que van a salir a buscar a los contribuyentes. Eso se tendría que haber hecho el día uno de la gestión, no hoy, que ya hoy la situación nos llegó, el agua ya nos está llegando al cuello y nos está tapando. ¿Cómo se soluciona esto, Tito? Con gestión, fue algo que le planteó la Secretaría de Trabajo. Le dijo, a ver, la prioridad tiene que ser siempre el pago de sueldo de los empleados. Uh-huh. Y se soluciona con gestión. No pueden sentarse todos los meses a decir que la coparticipación bajó, que la coparticipación disminuyó, cuando en realidad también estamos pagando pactos federales habidos y por haber, ¿no? Se paga la luz desde el año 2001, se paga uso de permiso de suelo por el agua, se paga todo. Y acá nadie, ningún intendente, porque no convengamos que no es solamente el intendente de Villajardino, es noticia el intendente de Villajardino, porque bueno, se llegó a una situación de no cobrar. Sí. Hoy Tatal, con total libertad, nos decían todos los municipios están iguales, los vecinos, municipios vecinos siguen cobrando desde el ejecutivo hasta el último empleado. El Jardino es el primero, el pionero en dejar de pagar los sueldos. Ellos mismos, los mismos ejecutivo municipal te dicen cada vez que pueden, nosotros hace 4 meses que no cobramos, o sea, no pueden generar, no pueden gestionar su propio sueldo, entonces algo estaría fallando. Además, me parece que hay una diferencia, puede ser técnica o de semántica, pero no es que no cobran, no estarían recibiendo, no estarían percibiendo sus haberes, sacan adelantos, y si no, están generándole una deuda al municipio, porque en algún momento va a ingresar plata y van a cobrar lo que no cobraron en estos meses. O sea, creo que también hay una diferencia importante y que no habría que dejarla pasar, ¿no? No es que no cobran, no estarían percibiendo la totalidad de sus salarios. Claro. Tito, por último, el vecino del pueblo la tiene complicada porque obviamente al no haber servicios, no, por ahí no hay reparación eléctrica. Anoche dicen que había muchos barrios con problemas de falta de iluminación pública. Dos vecinos de Santa Cecilia nos hablaban del tema de agua. ¿Qué se le puede decir al vecino para que comprenda lo que está pasando y apoye la situación? ¿Qué le puedes decir de... no desde tu parte, sino de parte de los empleados, de parte del SUOEM? No, por un lado decirle al vecino que bueno, que le pedimos disculpas si se ha sentido afectado por estas medidas. Pero también hay una realidad, Ale, como te dije, fueron 3 días de asamblea. El atraso en cuanto al ordenamiento, limpieza, calles, agua, todo, es un problema de gestión. Uh-huh. No es culpa del empleado por 3 días de asamblea. En realidad acá estamos saliendo a la calle de lunes a viernes, e incluso algunos sábados, con lo que se puede, con lo que hay, con vehículos sin luces, con vehículos sin freno, con vehículos que hay que echarlo para que arranquen, con vehículos que se quedan bloqueados, con vehículos en las peores condiciones que te puedes imaginar. Y está bien, yo sé que el vecino dice, pero no cuida. No, en realidad no hay mantenimiento. En realidad no hay mantenimiento. Yo manejo la pala mecánica, como bien sabes vos, hace más de un mes que la tengo pinchada y se infla todas las mañanas esa pala antes de salir. ¿Por qué? Porque no le pagaron al gomero y el gomero no les va a arreglar más nada hasta que no le paguen. O sea, no hay ni siquiera para un parche de una rueda. Eso ya pasa por encima de la responsabilidad del trabajador. Obviamente, vuelvo a repetirte, uno pide disculpas cuando el vecino se siente afectado y cree que la única solución es que se levanten las medidas de fuerza. Pero estamos defendiendo el plato de comida, estamos defendiendo... Eso también creo que a veces, creo que se escapa. Uno trabajó, no nos paga la municipalidad mes adelantado, cobramos mes vencido. O sea, ya se trabajó y no nos pagaron. Estamos defendiendo el salario. Así como la gente dice, sí, pero estamos complicados todo. Bueno, el empleo municipal no escapa a esa realidad. Como se lo planteamos al ejecutivo, yo el fin de semana salí a hacer las compras y en ningún negocio me dijeron, te voy a cobrar el 75%. Entonces, estamos defendiendo nuestro sueldo. Lamentamos profundamente que el vecino se vea involucrado o se sienta damnificado por esta situación. Pero la verdad es que no nos queda otra. Si nos quedamos callados, esta gente avasalla por completo los derechos del trabajador, las leyes y demás. Y la mayoría de los vecinos creo que con el tiempo lo llegan a entender, porque cuando tienen que venir a hacer un trámite o cuando ven que nadie los atiende desde el ejecutivo o cuando no se le brinda respuesta, no es por una asamblea de los trabajadores, es por una mala gestión, ¿no? Tito, gracias por acercarte a la radio. Bueno, tenemos muy poquitos días hasta diciembre porque hay feriado largo la semana que viene. Diciembre es muy cortito, están las fiestas en el medio, está el feriado del 8. Esperemos que todo esto tenga un buen rumbo y que el 5 o el 6 o el 7, no sé qué día del mes que viene, tienen que percibir los saberes y el medio aguinaldo, porque también, bueno, todos, la mayoría de los que yo conozco de la municipalidad tienen hijos, tienen que comprar el regalo para Navidad, tienen que pasar una fiesta de fin de año. Y bueno, todo depende también del haber que uno cobra, que como vos dijiste bien recién, ustedes lo trabajan. Así que si no se cobra... ya lo trabajaron, están en deuda con ustedes. Así que bueno, estaremos en contacto y veremos cómo sigue todo esto. Sí, ojalá que sea así, Ale, que sea para bien. Ya fue demasiado triste y bastante chocante, ¿no? Que la Navidad del Empleado Municipal, que es el 8 de noviembre, el Día del Empleado Municipal, nos fuimos a casa con un sabor amargo de saber que no pudimos cobrar nuestro sueldo, la totalidad por lo menos. Entonces, ojalá que no se repita, que podamos llegar de una vez por todas a que esto se encamine, que se solucione y que realmente se haga cargo cada uno de lo que tiene que hacer y que podamos sacar a Jardino adelante.